¿Alguna vez te has puesto a pensar en una cicatriz? Cicatrices que nos hemos hecho con un golpe, con una cortada o el resultado de una operación. ¿Qué es una cicatriz? Bueno, según el diccionario dice que una cicatriz es una impresión profunda y duradera que deja algún hecho doloroso. Y eso es realmente. Una cicatriz nos recuerda de un episodio de nuestra vida que nos causó dolor, sufrimiento, lágrimas. Pero qué hermoso es saber que Dios dispuso en nuestros cuerpos un proceso llamado cicatrización. La cicatrización, según el diccionario, es un proceso biológico mediante el cual los tejidos vivos se reparan y cierran las heridas. Qué hermoso saber que Dios dispuso en nuestro cuerpo un proceso para que nuestras heridas que nos han causado dolor cicatricen. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que una cicatriz no duele. Una cicatriz solo nos recuerda un episodio triste, pero una cicatriz no nos duele. Una cicatriz es un recordativo de que Dios sana cualquier herida. Y en la vida espiritual no es diferente. El Señor es capaz de transformar la herida más dolorosa de nuestra vida, en nuestro corazón, y transformarla en una bendición. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a iniciar el repaso de la lección número 6, titulada Maldición sin causa. Ese será el repaso de esta ocasión y te invitamos a que te quedes con nosotros. Que a través de esta lección recordemos que cualquier cicatriz, o más bien cualquier herida, puede ser cicatrizada con el poder de Dios. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Es un gusto para nosotros darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección. Estamos a punto de desarrollar la lección número 6, titulada Maldición sin causa. Es una pregunta que se hace el autor y vamos a analizarlo a través del libro de Job. Es un gusto para nosotros darle una cordial bienvenida a nuestros tres colegas que estarán participando en esta mesa de diálogo. Iniciemos con el pastor Abraham Ramírez, quien es nuestro pastor ya de planta y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros una vez más. Pastor Abraham, bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenido también. La semana pasada no Sí, estuviste, no pero qué pudimos bueno que estar. estuviste con Gracias. nosotros. Pues sí, para considerar esta lección, la maldición sin causa, es una buena pregunta que trataremos de contestar en esta ocasión. Correcto, pastor. Gracias por estar con nosotros. Sin duda una lección muy reflexiva, una lección muy reflexiva que nos hace preguntas, y nos hacemos muchas preguntas, realmente el Señor manda las desgracias o solo las permite, ¿no? Así que vamos a analizar esta lección. Hay muchas cosas muy interesantes que dialogar. Así es, pastor. Gracias, pastor. Pastor Adán Gómez Castellanos es uno de nuestros pastores de aquí de nuestro campo, está en el distrito de Floresta, y nos da mucha alegría darte una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Igualmente agradezco mucho la invitación y poder colaborar con este proyecto que es de beneficio para la iglesia. Y estoy seguro que lo que hoy vamos a analizar aquí tiene un propósito muy especial. Yo tengo la convicción que si estamos muy cerca de Dios, atravesamos momentos de prueba con un propósito bien definido. Y si estamos lejos de Dios, Dios permite también que seamos probados. Y a veces las cicatrices son más profundas, las heridas son más profundas. Y es el momento de volver a Dios. Claro que sí, todo tiene un propósito en el plan de Dios. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor David Bocanegra Velázquez, una vez más, gracias por estar con nosotros. Ya ves, estaba en alguna otra ocasión, Ya una vececita por allá pero atrás. qué bueno, pastor, que una vez más estás con nosotros. Bendito Dios y gracias a esto, pastor, nuevamente por la invitación que hacen y la oportunidad de participar en este repaso, que sin lugar a dudas es un repaso que nos obliga a reflexionar acerca de nuestros conceptos con respecto al dolor y el sufrimiento. Y es interesante que a lo largo del estudio de esta semana, pues nos vamos a dar cuenta que en ocasiones las cosas que suceden y que dejan cicatrices, más allá de las cicatrices, dejan grandes lecciones. Correcto. Y ojalá que saquemos muchas lecciones de esto, ¿verdad? Sí es. Y sobre todo aquellas personas que de repente nos miran y están atravesando por situaciones de dolor y de sufrimiento. Hemos decidido que el bosquejo de nuestra lección será, el primer punto, aflicciones con propósito. El segundo punto será un insensible que habla verdad, refiriéndonos a este personaje interesante, Elifaz. Y el tercer punto, vamos a llamarle representantes de bondad. Y vamos a iniciar nuestro repaso, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Les pedimos que nos acompañen. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a desarrollar correctamente y claramente este repaso de la lección número 6. Recuérdanos, Señor, que tú eres el Dios que puede sanar cualquier herida de nuestro corazón y de nuestra alma, Señor. Y que tú has colocado en nuestros cuerpos los procesos biológicos para que cualquier herida sane. Sana nuestro corazón, Señor. Sana nuestra vida, nuestras heridas con tu presencia. Y que recordemos que mientras tú estés a nuestro lado, Señor, cualquier situación triste que atravesemos, puedes convertirla en bendición para nuestras vidas. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno con el primer punto, que es aflicciones con propósito. Colegas, hemos dicho que el libro de Job descorre el velo de un gran conflicto, definitivamente. Y sin este libro, pues yo estoy seguro que seguiríamos echando la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, ¿no? De todo lo que nos pasa. Pero bueno, ahora se introduce esta lección, ¿verdad? Mirando justamente que las aflicciones de Job son heridas que al final cicatrizan. Y hemos mencionado aquí, ¿verdad?, entre nosotros, que las aflicciones, por más difíciles que éstas sean o vengan a nuestra vida, pueden ser superadas con la ayuda de Dios, ¿no? Pasó, David. Así es. En esta primera parte de aflicciones con propósito, nosotros tenemos una tendencia a ver las aflicciones como una parte de remuneración por alguna acción. Sin embargo, allí en el Salmo 119:71, el salmista presenta un mensaje precioso que a mí me impactó. Él dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Uh-huh. O sea que, sin importar la causa, uh-huh, sin importar el por qué estoy pasando, es el para qué estoy pasando. Uh-huh. Y es lo que justo en los momentos más necesitados, porque todos pasamos por esos momentos de aflicción, todos lo hemos enfrentado, y la pregunta natural que generalmente surge es ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Y gastamos tiempo y energía y lágrimas preguntándonos el por qué, cuando Dios nos anima a ver el para qué de esas circunstancias, ¿no? Y entonces es allí donde Dios, en muchos momentos, las aflicciones no surgen por consecuencias de las propias decisiones, sino que vienen a surgir por consecuencias del mismo pecado o de los impíos, y sin embargo el poder y la misericordia de Dios para transformar esas cuestiones indeseadas en elementos para salvarnos, ¿no? Dios, ese Dios de amor, como un buen papá, busca que en los momentos de llanto del niño, de nosotros, aprendamos lecciones que nos fortalezcan para la vida. Y yo creo que es una lección importantísima para nosotros, para todos, cuando pasamos por los momentos. Qué importante es recordar eso, Pastor Boganegra, y todos los que estamos aquí. Porque algunos se quedan estacionados en el dolor. Yo conozco gente que no sale del dolor. Y por años se queda enojado con Dios. Y se queda enojado con la vida. Y no sale de su herida. Y qué importante es entonces no ver las situaciones como un por qué, sino como un para qué. Pastor Adán. Sí, para el cristiano las pruebas son una oportunidad de crecimiento y de acercarnos y conocer a ese Dios lleno de bondad que siempre va a estar a nuestro lado. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice, aunque atraviese el valle sombrío de la muerte, dice, tú estarás conmigo. Nosotros tenemos la confianza que en los momentos de prueba, de sufrimiento y de dolor, sabemos que Dios está a nuestro lado. Amén. Y que es para nuestro bien. No así la persona que no confía en Dios y que no ha tenido una experiencia con Dios y que solamente confía en Dios cuando las cosas van bien, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo está a mi favor. Pero cuando viene la prueba o viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la pérdida de algo, lo material a veces ocupa el primer lugar en la vida de la persona, piensa que la prueba, el momento oscuro que está pasando en su vida, es un castigo de Dios, ¿no? Y a lo mejor reflexiona y dice, bueno, Dios me está castigándome y vemos ese Dios que está ahí con el látigo para castigarme, ¿no? Pero para el cristiano, ¿no? Sin embargo, el cristiano, las pruebas pueden ser momento de reflexión. Me llama mucho la atención lo que dice igual el Salmo 119, pero en el capítulo 67, el versículo 67, perdón, sí. Dice, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado. Pero ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar ese momento para decir, Señor, ahora sí te voy a ser fiel, sí, ¿eh? Ahora sí tiene significado mi vida porque he aprendido, he tenido que llorar y tocar el fondo y tener que perder para yo poder enderezar mi camino, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto el cuadro, muere el papá? Entonces la familia se consagra y los hijos regresan al camino, ¿no es cierto? Y el que andaba lejos regresa al Señor. Lo vemos constantemente nosotros como pastores. Claro. ¿No? Pastor Abraham. Ya hemos dicho que Job, pastor, es un símbolo de la humanidad. ¿Por qué? Porque al igual que Job, todos vamos a sufrir. Ahora, si el sufrimiento ya lo entendimos que va a ser parte de la vida, entonces lo importante es hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a enfrentar las adversidades? ¿No? Y creo que la lección nos presenta por lo menos tres beneficios, si pudiéramos decirlo así, de las adversidades. Uno, que los que no conocen a Dios se acercan a Dios. Ese es uno, ¿no? O sea, nos acercan a Dios las pruebas y las adversidades. Dos, que los que se alejaron de Dios regresen a Dios. Uh-huh. Entonces son beneficios de las adversidades. Y una tercera es que perfecciona nuestro carácter. Nos preparan para la vida o para el futuro, ¿no? Yo iba a citar también el versículo que citó el pastor, me parece un precioso versículo, 119:67. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Ahora, esto habla de un crecimiento espiritual. Se dice de Job que era perfecto, que era obediente, apartado del mal. Entonces decimos, ok, él no estaba descarriado, pero entonces, ¿para qué le sirvió esto? Para perfeccionar su carácter. Porque ya al último, en Job capítulo 42, pastor, dice él en el versículo 5, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Hubo un crecimiento espiritual. Yo sabía de ti algunas cosas. Yo te conocía, tal vez imperfectamente, pero ahora, ¿sí? Yo te conocía de oídas, pero ahora te veo. Ahora sé, ¿sí? Mi conocimiento de ti ha aumentado, se ha perfeccionado y te amo más. Entonces las aflicciones traen beneficios. Por eso es que le pusimos al primer segmento aflicciones con propósito. Dios permite las aflicciones, pero siempre tiene un propósito con él. Y decíamos en la introducción, pastor, tú que eres médico, las cicatrices no duelen. Las cicatrices nada más te recuerdan un hecho doloroso. Exacto. Pero eso es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Es la capacidad que Dios nos dio. Algo que Dios resolvió, algo que ya cicatrizó y que no duele ahora. Pero esa cicatriz nos recuerda que hubo alguien que logró esa cicatrización y ese es Dios. Amén. ¿Qué podemos decirle, pastor David, si alguna persona que nos está mirando, y sin duda alguna habrá gente que tuvo una pérdida de un hijo, a lo mejor asesinado, a lo mejor murió un familiar en un accidente provocado por alguien más, De repente hay gente que nos está mirando que tiene grandes signos de interrogación por situaciones que no puede resolver, ¿verdad?, en su cabeza. Y de repente la fe se ha debilitado. ¿Qué podríamos nosotros decirle en base a lo que estamos estudiando? Si entendemos a Job como un representante de la humanidad y los episodios que así se presentan como parte de un conflicto eterno, yo creo que sería animarles a ver el desenlace final de ese gran conflicto. Cuando Cristo venga por un pueblo que tiene características especiales y tiene paciencia, ha desarrollado una paciencia especial que es producto de las aflicciones. Esas aflicciones, cuando Cristo venga, van a ser presentadas como parte de un plan que no podía ser mejor y más perfecto, que tenía que ver con la salvación de nosotros. Y en esos momentos de necesidad, Dios está allí, ayudándonos, animándonos para sanar, pero de manera especial trabajando con ahínco por nuestra salvación. Porque si hay algo que apasiona a Dios, es salvar al hombre. Y nunca va a permitirnos pasar por un momento sombrío sin aprovechar y optimizar todas las lágrimas para hacernos más cercanos a la vida eterna. Entonces, entenderíamos lo que dijo Santiago en el capítulo 1. Nos gozamos y nos alegramos en las aflicciones, porque sabemos que las aflicciones producen paciencia. Sé, Pastor Bocanegra, que has pasado por situaciones difíciles en tu misma familia. La Así muerte es, de tu padre, cumpliendo la misión como un pastor, ¿verdad? Un accidente. ¿Qué diferencias? El accidente de tu hermano, ¿verdad? Más reciente. También cumpliendo el trabajo de un pastor. ¿Qué gran diferencia hace el tener al Señor y nuestra esperanza puesta en Él en momentos como ese, Pastor? Por supuesto, Pastor. Durante el repaso de la lección vamos a ver cómo podemos comprender los momentos difíciles, y esa comprensión en ocasiones puede ser tan severa que nos genera más dolor y apatía hacia Dios. Pero tener la concepción de que Dios es un Dios de amor que nos desea salvos, nos ayuda a aceptar por fe, como le pasó a Job, que Dios está al control. Y pasando esas adversidades, nos conducen a amarle más, a conocerlo más, a apreciarlo más y a no soltarnos de su mano. Evidentemente, Pastor, la vida nos trae a veces dolores y aflicciones que no podemos comprender, bajo un razonamiento humano o lógico. Pero al final del camino, con la ayuda de Dios, y bendito sea Él por su palabra y las lecciones que estamos teniendo en este trimestre, nos abren la vista a un panorama mucho mayor. Sí, nuestras acciones traerán consecuencias, pero no necesariamente son las consecuencias las que nos llevan, o nuestras acciones lo que nos lleva al confrontamiento de esa aflicción. Pero si sea una o sea otra, sea nuestra conducta lo que nos lleve a una aflicción, o sea algo externo lo que nos presente frente a una aflicción, Dios está allí y su objetivo se va a lograr. Él va a completar su obra de traernos, de jalarnos a la salvación, y cuando lo aceptamos y lo comprendemos, el dolor va a apreciarse de una forma diferente, incluso como una caricia de Dios para darnos algo mucho mejor, ¿no? La muerte de mi padre, sí, se fue, Dios lo llamó al descanso, pequeñito, pero ahora no el dolor me acompaña, sino la esperanza, que yo deseo ser salvo, y cuando Cristo venga, pues estar con Él y con todos los seres amados que van falleciendo. Claro que sí. Qué hermosas palabras. Y con esto vamos a cerrar esta sección y vamos a hacer una pausa y regresamos a este repaso de la lección número 6, maldición sin causa. Ya volvemos. Estamos estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 6, maldición sin causa, es la pregunta que debemos contestarnos. En esta ocasión ya analizamos el primer punto, que tuvo que ver con aflicciones con propósito, y vamos al segundo punto, que es un insensible que habla verdad. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera, pastores, pastor Abraham, definitivamente es importante la labor que uno puede realizar al ministrar el corazón de alguien que sufre, ¿verdad? Es importante siempre dar apoyo a alguien que está atravesando situaciones complicadas, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Porque encontramos ahora Elifaz que aparece en escena, los amigos van a darle apoyo, y qué bien, ¿verdad? Se siente ese apoyo que le dan a Job, pero de repente cuando viene la argumentación para buscar las causas es cuando todo se complica, ¿verdad? Cuando todo se complica. ¿Qué buenas lecciones podemos sacar de aquí, pastor? Sí, pastor, aquí los amigos de Job tienen la oportunidad de venir y ministrarlo, como dices. Vemos a personas que se tomaron el tiempo para ir con él en su aflicción, y creo que esto es de amigos, ¿no? Y ya lo consideraremos un poquito después. Así que esos tres amigos se sientan con él, ven su aflicción y no hablan, hasta que Job les da la pauta para hablar. Ya vimos la semana pasada que en el capítulo 3 Job empieza a hablar, maldice el día de su muerte, ¿verdad? De su nacimiento, y entonces empieza a hasta cierto punto a quejarse de su situación que está pasando. Y entonces le da pie a los amigos a empezar a hablar, y el primero que toma la palabra es Elifaz, ¿no? ¿Qué le dice Elifaz a Job para consolarlo? Y pudieron poner entre comillas consolarlo, porque no lo consuela, ¿verdad? Dice el versículo 2, pastor, del capítulo 4. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Así que te iba bien, la gente te hacía caso, la gente venía a consultarte, ¿no? Pero ahora, dice Elifaz en el versículo 5, y ahora que el mal te ha venido, a ti te desalientas. Cuando ha llegado, hasta ti te turbas. Te sorprende cuando vienen las cosas malas, Job. ¿Y sabes qué? Yo quiero parafrasear lo que le dice Elifaz. ¿Pero por qué te sorprendes? No deberías de sorprenderte, porque mira, Dios es justo. Dice el versículo 17 y 18. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será más limpio que su creador? Ni en sus ministros confía, hasta en sus ángeles haya flaquezas. Dios está por sobre todas las cosas. Él es recto y Él es justo. Y si tú estás pasando por esto, es porque algo hiciste, Job. ¿Sí? Dios no castiga a los buenos, dice el versículo 7. Recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Dónde los rectos fueron destruidos? A los rectos no les pasa esto. Tú hiciste algo malo. Y empieza, dizque, a consolarlo, pero lo anda enjuiciando, está emitiendo juicios de pecado sobre él. La teología es correcta, porque él, lo que Elifaz hace es venir a defender a Dios, es venir a decir Dios es justo, ¿verdad? Y presenta una teología retributiva, una teología donde dice, bueno, lo que haces es lo que vas a cosechar, ¿no? Vemos que la teología de alguna manera es correcta, ¿no? Aunque en esta teología correcta, entre comillas también, dejamos a Satanás sin culpa, dejamos a Satanás fuera del gran conflicto, pastor Adán. Sí, definitivamente la actitud de Elifaz, en lugar de ayudar a Job, de aliviarle el dolor que tenía, quizás no el dolor físico, porque a veces el dolor emocional es más fuerte que el dolor físico, pero en lugar de aliviar, de animarlo, lo hunde más diciéndole, porque la posición de Elifaz era, el mal ocurre en las personas malas, y si tú estás sufriendo, es que detrás de eso hay algo. Entonces, la lección menciona allí, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la esencia de las palabras de Elifaz? Ahí en el capítulo 4 del 1 al 11. Yo pienso que le dio la oportunidad que reflexionara. Le estaba diciendo, mira, en este momento que tú estás pasando, es el momento que tú reflexiones, que tú veas, que tú evalúes qué mal hay. algo no está bien en tu vida y por eso estás sufriendo. Entonces, obviamente el ser humano piensa que al malo pues se le va a ir mal siempre. Pero en la práctica descubrimos que no es así. No es así. ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué los malvados prosperan? Exacto. ¿Por qué los niños les da cáncer? ¿Por qué los jóvenes en pleno desarrollo de la vida profesional y espiritual y servicio a Dios les ocurre un accidente, les ocurre una enfermedad y enseguida desaparecieron? Y los malvados prosperan, no les pasa nada. Entonces, yo creo que Elifaz está remetiendo contra un juicio contra Job que él no conoce a profundidad. Y yo creo que esa actitud no ayuda. La actitud de Elifaz no ayudó a Job. ¿Está fuera del gran conflicto la teología y la argumentación de Elifaz? ¿Está fuera del gran conflicto? Porque no vemos que él diga, no, es que estamos en medio de una guerra cósmica y Satanás también tiene parte en este juego. No. Él deja aparte, pero es la forma de pensar, me parece, de ese tiempo. De ese tiempo, exactamente. Las personas de ese entonces así lo veían y nosotros lo podemos ver en los escritores de la Biblia, del Antiguo Testamento, siempre retribuyen tanto el bien como el mal a Dios. Y bueno, en cierto modo, pastor, yo creo que la comprensión teológica no es errada del todo. Porque nosotros veíamos durante la lección una serie de citas en donde se muestra que esa es la idea, o sea, que Dios a los justos les hace justicia y que los malos su camino no prospera y que el mal no viene simplemente así. El hombre siembra, eso segará. Así es, por eso los discípulos ya por allá en el Nuevo Testamento le dicen quién pecó, este o sus papás. Era la corriente teológica, pero se hace muy parecida a la corriente que nosotros manejamos hoy, como que eso sigue pegado en la cabeza del ser humano, porque normalmente es lo que hoy decimos, si tú estás con Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, esto, te cae, viste, pues es que no has aprendido la lección, te alejas de Dios, lejos de Dios. Mal. Y siempre, incluso de forma personal, cuando a mí, como persona, me llegan a impactar las tragedias, la primera pregunta es, Señor, ¿qué tengo que aprender? Porque algo descuidé, ¿sí? Entonces, yo creo que no está muy lejos. Ahora, me llama mucho la atención ese contraste repentino. Como usted mencionaba y el pastor Abraham, vienen los amigos, se sientan, y cuando son impactados por la tragedia, porque los impactó la tragedia, Job era su amigo, su allegado, lo estimaban demasiado, lo conocían en abundancia, y de repente viajar todo lo que viajaron para llegar y sentarse y verlo así, los cimbró, como decimos, y se quedaron callados. La fragilidad del hombre es absoluta en este conflicto, y están callados, pero de repente se le olvida la fragilidad y empieza a decir, bueno, mira, esto, y se le olvida, y a veces nosotros igual, cuando nos toca a nosotros, nos cimbramos ante la fragilidad y empezamos a reflexionar, pero cuando es un momento de que no es con nosotros el asunto o de tal vez hablar con las demás personas y darles una respuesta, entonces allí es donde nosotros debemos tener cuidado, como usted mencionaba, pastor, dejó fuera de foco a Satanás, ¿no? Y dentro del conflicto siempre está Satanás, y a mí en lo particular yo lo he visto a la luz del libro de Job y a la luz de las experiencias que a todos nos tocan vivir, cómo es irónico la conducta del hombre cuando hay una verdad que no abarca todo a plenitud en el conflicto, y es decir, el actuar del hombre, hay una cosa mala, le echa la culpa a Dios, y como consecuencia de esa teología o de esa comprensión del sufrimiento, se aleja de Dios. Y al alejarse de Dios, se acerca a Satanás, quien es el verdadero causante de todo lo malo. Entonces, como que es irónico, ¿no? Me hace daño Satanás y voy corriendo a sus brazos. Pero es producto de esa comprensión, que en cierta parte es verdad, Dios está al control. Sin embargo, está falto de esa sensibilidad de amor de lo que es Dios y deslinda de responsabilidades a Satanás. O sea, pastor, yo creo que en el intento de defender a Dios caen en dos errores Elifaz. Primero, lo que ya dijeron, un error teológico ¿verdad? Atribuyéndole a Dios cosas que no, ¿verdad? Y dejando afuera a Satanás de toda responsabilidad. Creo que es en eso teológicamente erró Elifaz, ¿no? No poniendo todo lo que sucede en el marco del gran conflicto, ¿no? Es cierto, existe Dios, pero también existe alguien que puede producir este mal. Y tal vez porque no tenía el conocimiento, ¿no? Así es. O sea, no podemos justificar, o tratar de justificar diciendo, a lo mejor no tiene todo. Y el otro error que comete Elifaz es la insensibilidad total. Por eso le pusimos un insensible que habla verdades. Porque dice cosas buenas de Dios. Dice Job 5:10, envía la lluvia sobre la tierra y el agua para los campos. Versículo 12, frustra los planes de los astutos para que sus manos no hagan nada. Este me gusta, el 16, da esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Feliz el hombre en quien Dios, quien Dios disciplina. En fin, dice, y este está precioso, porque él hiere y él venda, golpea y sus manos sanan, ¿no? O sea, hay verdad, hay mucha verdad. Sí, Elifaz conoce a Dios, ¿no? Pero prejuicia, ¿sí? Le dice a Job, te estás padeciendo esto porque tú hiciste algo malo, insensiblemente, ¿no? Job está destrozado, ha perdido todo, sus propiedades, ha perdido sus hijos, ahora sufre una terrible enfermedad y llega y dice, en otras palabras, te lo mereces. Sí, las cosas no vienen sin causa, ¿sí? Las cosas no vienen nada más porque sí, algo hiciste. Insensibilidad y una teología cuestionable, creo que fueron los errores de Elifaz. Que pueden traer, pastor, pueden todavía abrir más la herida que está abierta, ¿no? Y eso, y como dijo alguien, ¿no? Las recaídas duelen más, son más dolorosas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, al analizar estos textos que está en la parte del miércoles, está permeado de ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Salmo 37 dice, el malo será extinguido. Y parece que ese era el pensamiento de Elifaz, ¿no? El malo será extinguido y tú estás pasando esa situación. Luego dice Proverbios, la maldición sin motivo no llega a su destino. O sea, tú eres el punto ahorita. Ahí le estaba diciendo Elifaz. Es el causante. ¿No? Tú eres el causante. Por otro lado, vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Y el consejo, creo, más cercano para nosotros, cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 5, dice, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando te reprenda. Entonces, ojalá las palabras de Elifaz hubieran sido más reflexivas para Job, ¿no? Más bondadosas. Más bondadosas, más amable, más sanadora. Sóbale la cabeza, el hombro, mira, te abrazo, Dios te ama. Y porque te ama, está permitiendo que estás pasando un momento difícil. Y no culparlo de algo que el mismo Elifaz no sabía el fondo, ¿no? Es más, yo pienso que ni Job se imaginaba por qué estaba sufriendo. Simplemente él dijo... y la Biblia dice que en todo eso no pecó Job, su confianza permaneció inquebrantable ante el dolor y ante la actitud de sus amigos, que en ese momento al principio lo comprendieron, pero que en este momento no. Con eso en mente, vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a la tercera parte, que es juicio, perdón, que es representantes de bondad en medio de un juicio. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Hoy tristemente puedo ver que el mundo muere sin tu amor. Úsame, Jesús, haz que mi vida pueda ser un instrumento de tu amor. Úsame, Jesús, en tu tus manos pongo hoy, en completa humillación. Todo lo que soy lo entrego a ti, Jesús, pues quiero serte. Úsame, Jesús. Hay alguien que angustiado está, alguien con frío y sin hogar, no lejos de aquí. Alguien no tiene a dónde ir, alguien que anhela hoy morir. Úsame, Jesús. Quiero hablarles de tu amor y del gran poder de Dios, del amigo fiel que en ti encontrarán. Si solo te buscan, úsame, Jesús. Oh Señor, hazme siervo tú, yo sé, y ayúdame a ver a mi lado triste está. Dame tu fuerza y tu espíritu, para que haya quien se inicie en tu andar. Tus manos pongo hoy, en completa humillación, todo lo que soy lo entrego a ti, Jesús, pues quiero servirte. Úsame, Jesús. Queremos servirte, úsanos, Jesús. Bien, vamos a analizar la tercera y última parte de nuestra lección número 6, titulada Maldición sin causa. Y vamos a entrar a este tercer punto, que es representantes de bondad. Colegas, ¿cómo dar apoyo a una persona que sufre? ¿Cómo dar apoyo, cómo dar palabras de aliento a una persona que no entiende lo que está pasando? Que perdió a un familiar de manera trágica, que perdió a un hijo en la flor de la juventud, que tiene un bebé que nace con SIDA. ¿Qué palabras se le pueden dar a una persona que está atravesando por una situación tan complicada, ¿no? Y tomando justamente como contexto la aparición de los amigos, ¿verdad?, con Job, y especialmente de Elifaz. Pastor Adán. Yo creo que el estudio esta semana nos da un escenario muy importante. Cuando los amigos de Job llegaron, se quedaron callados. No sabían qué decir. Y nos ha tocado, a los que estamos aquí, nos ha tocado estar en una situación difícil, en una persona, de manera especial cuando alguien muere. Porque es el escenario que más nos toca vivir, ¿no? Sí. La muerte. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? Que digamos palabras que no vayan a sacarnos de contexto o hacer sentir mal a la persona. Yo creo que de entrada los Elifaz y sus amigos actuaron de manera correcta. Dice que cuando vieron a Job el sufrimiento que estaba pasando, dice que gritaron, lloraron. y se sentaron con él allí. Esa empatía, esa simpatía, colocarse en el lugar de la otra persona y tratar de entender, porque a veces no vamos a comprender todo. No lo vamos, es difícil poder comprender eso, el dolor de los demás. A veces el silencio va a ser más útil, pastor, que las mismas palabras. Definitivamente. ¿Qué hacemos cuando llegamos a un funeral? No digamos nada. Simplemente saludemos, un apretón de mano, abracemos, un abrazo, y si es posible llorar con ellos, porque a veces ocurre cuando nosotros conocemos el caso que ha venido, otras veces no, pero tenemos que mostrar la sensibilidad, tenemos que mostrar la bondad de Dios, esa bondad que Dios ha colocado en el corazón del ser humano y de manera especial a nosotros que nos has encomendado esa misión, y no solamente a nosotros, a un anciano de iglesia, a un miembro de iglesia que ha conocido la bondad de Dios. ¿Qué decir, qué hacer en ese momento, ¿no? Fortalecer a esa persona, la fe en ese momento difícil. Lo que hicieron los amigos de Job, se quedaron en silencio y ahí estuvieron. Yo no sé si se levantaban a comer o estaban con él allí, pero pusieron ceniza sobre su cabeza, rasgaron su vestido. Esa era una señal de que estaban con él, de que se colocaron en el lugar de él. Y creo que es la mejor forma de apoyar a una persona sufriente, Pastor Bocanegra. De hecho, creo que el problema comienza cuando decimos las palabras correctas en el momento incorrecto. Correcto. Así es, así es. Justamente dentro de este episodio que se manifiesta en la lección de esta semana, el momento de la cercanía, de la empatía de los amigos de Job, yo creo que es algo para reflexionar como miembros de iglesia. Siempre el tomarse el tiempo, el empatizar con la gente es bueno. El Espíritu de Profecía menciona el amor de Cristo manifestado en palabras y obras. Se abrirá camino hasta el alma cuando de nada valdría la reiteración de preceptos y argumentos. O sea, hay preceptos, hay argumentos que a veces queremos expresar, pero no van a lograr el cometido que puede lograr la bondad y el amor de Cristo en palabra y en acción, ¿no? Y es ahí donde nosotros deberíamos evaluar nuestra conducta, deberíamos trabajar más en ello, porque finalmente la lección habla acerca del juicio, ¿no? Y Dios es un Dios justo, no podemos omitir la justicia y dejarla de lado, pero ¿hasta dónde es necesario o cuándo es el momento de presentar esos preceptos, esos argumentos, o cuándo es el momento de mostrar esa compasión, ese amor, ¿no? Entonces, representantes de bondad, yo creo que es mejor ser representantes de bondad de parte de Dios que tratar de ser los que impartan visores de juicio. Exacto, uh-huh. Exacto. Así es, pastor. Y termino con una frasecita ahí mismo del Espíritu y Profecía en el Ministerio de Curación. ¿Cuán poco simpatizamos con Cristo en lo que debería ser el lazo de unidad más fuerte entre nosotros y Él? Es decir, en la compasión por los depravados, culpables, dolientes, los que están muertos en delitos y pecados. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Entonces yo creo que es momento de reflexionar como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Porque vemos caer a las personas dentro de la iglesia constantemente. Y hasta dónde nosotros mostramos ese amor, esa bondad hacia ellos. Y mencionaba la lección que en ocasiones es mejor equivocarnos por no dictar juicios o por no ser emisores de justicia. Es mejor errar en eso y desbordarnos en bondad que a la inversa, como lo acabamos de ver en la parte anterior. Correcto, y no significa, Pastor Abraham, que no vamos a poner orden en la casa, pero depende la forma como implementes el juicio o la disciplina o lo que vayas a hacer. Yo creo que la forma es muy importante, ¿no? Así es. En eso falló Elifaz. Y en eso fallamos muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Como iglesia. El error del IFAT lo podemos cometer nosotros. Empezaron bien. Creo que empezaron de una manera fantástica a ministrar a su amigo, ¿no? Ya lo había mencionado el pastor Adán. Me sorprende. Dice el Job 2:11, cuando los tres amigos de Job, Elifaz enamita, Bildad suita y Sofar naamita, oyeron todo aquel mal que le había venido, llegaron cada uno de su lugar porque se habían convenido, se pusieron de acuerdo en llegar juntos a condolerse de él y consolarlo. O sea, lo planearon, vamos con Job, es nuestro amigo, apoyarlo. Vamos a apoyarlo en esa situación que está pasando, ¿no? Cuando lo vieron desde lejos, yo creo que no se imaginaron al principio que es el cuadro de la escena que iban a encontrar. Dice, no lo reconocieron. Es ese Job. Tan mal está. Y lloraron. O sea, la escena que contemplaron los conmovió y lloraron. ¿Cuántas veces nosotros nos conmovemos al ver una escena? ¿No? Que platicaba al principio con los pastores que a lo mejor, pues entristecerse, pero llorar, tener esa sensibilidad, yo creo que hay que pedírsela al Señor, a Dios. Jesús mismo lo hizo. Exacto. Él lloraba, ¿no es cierto? Lloraba cuando murió Lázaro, con la viuda que lleva a su hijo, esa, ¿no? No llores. No debiéramos de tener, ¿no? Dice que ellos lloraron, ¿sí? A voz en grito. No era un lloro discreto, ¿no? O sea, se conmovieron tanto por su amigo. Cada uno rasgó su manto y esparció polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Nos ponen, se pusieron en el lugar de su amigo Job, porque él estaba ahí en ceniza también. Así que ellos hicieron lo mismo. Entonces se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande. No se atrevían a decir ninguna palabra, ¿no? Esa actitud es correctísima. Creo que es lo que debemos hacer. Como decían ustedes, a veces más es mejor un toque, ¿no? Un toque en el hombro, un abrazo, que muchas palabras, pero a lo mejor sin sentido, como Elifaz empezó a hablar. El problema de Elifaz fue cuando empezó a hablar. Uh-huh. Imagínense en un funeral que con una teología correcta. Sabemos que los muertos nada saben. Su odio y su amor fenecieron. Un difunto es como un objeto, es como una cosa, es una piedra que no siente nada. Bueno, la teología es correcta, ¿no? Así dice la Biblia. Pero creo que son palabras totalmente imprudentes e insensibles. Y creo que ahí podemos fallar. Sí, correcto. Yo creo que lo que tenemos que resaltar aquí, me parece, colegas, es que debemos buscar esas líneas de bondad. Hay una cita que tenía el pastor Adán lista por allí. Debemos buscar esas líneas de bondad, ¿verdad? Esa empatía, el que la gente sienta que estamos allí. A veces no es tan necesario que hablemos o que expliquemos las razones. Es más, ni siquiera deberíamos hacerlo. Vamos, abraza. Si puedes solamente dar apoyo, estar allí, llorar, ¿verdad? Cuando la situación te conmueve el corazón. Me parece que es más útil que cualquier otra cosa, ¿no? Eso es exhortar y no sermonear, como dice también el autor de la lección, Pastor Adán. Creo que el error de Elifaz cuando habló es el mismo error nuestro en la actualidad. Esta cita es impactante, está en el Ministerio de Curación, en la página 121. Dice lo siguiente: muchos piensan que están representando la justicia de Dios, mientras que fallan por completo en representar su ternura y gran amor. Muchas veces, aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación. Satanás se está ensañando con las almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y hacen caer en las garras del poder del tentador. Yo creo que nosotros somos portadores de bondad. Debemos ser. y todos los que hemos abrazado al Señor, no solamente la encomienda a nosotros los pastores, que cuando el pastor habla es porque va a hablar bonito, ¿no? No, yo creo que es responsabilidad de todos aquellos que hemos abrazado la fe independientemente, seamos pastores, un miembro de iglesia. Somos portadores de bondad, somos el bálsamo. A mí me llama mucho la atención es la procedencia de Elías. Elías venía de Galaad. Se dice que de Galaad venía los mejores bálsamos que se usaban para sanidad y para curación. Y Elías representaba eso para el pueblo de Israel. Nosotros hemos sido llamados, todo miembro de iglesia, toda persona que ha conocido al Señor y que ha sido sanado él mismo por la bondad de Dios y por la ayuda de otros. A mí me impacta mucho cuando alguien dice, pastor, es que a mí me llamó mucho la atención lo que me dijo tal persona, aquella predicación que alguien, el pastor que predicó, a mí mismo me han dicho, pastor, es que lo que usted dijo para mí fue una sanidad en el alma y por eso estoy aquí. Entonces uno dice, ¿cuán importante es decir la palabra correcta? En el momento correcto, en el lugar correcto y de la manera correcta. Correcto. Pastor David, ¿qué consejos prácticos? Hay una persona que está sufriendo, hay que ir a consolarla. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos decir? ¿Verdad? A veces llegamos y le decimos, te entiendo. No le entiendes, ¿no? Nunca has estado en esa situación. Lo siento, ¿no? Lo siento, ¿no? O llegamos, ¿cómo estás? ¿No? Buenas noches, ¿no? Lo que mencionaba al comienzo. Buenas noches. Son frases, son preguntas a veces que no tienen lugar en el momento. Porque sabemos cómo estás, pues sabemos que está triste. Sabemos que tiene dolor. Feliz noche. ¿Cómo voy a pasar una feliz noche si se acaba de morir una persona a la que yo amo demasiado, ¿no? Yo considero que es ver... Si yo estuviera en su posición, ¿qué realmente esperaría? ¿Qué me ayudaría a mí? Si yo estuviera en su lugar, ¿qué me daría ánimo? ¿No? Entonces yo creo que ser representantes de bondad es justamente eso, ponernos en su lugar, saber que la situación que está afrontando, realmente la respuesta correcta tal vez escapa de nuestra propia capacidad de comprensión. Yo considero, pastor, que lo más importante es llevarlos a la certeza de que Dios está al control y de que dentro de este conflicto hay una solución que pronto con su ayuda veremos. Bendito sea el Señor. Pues vamos a terminar con este pensamiento, hemos terminado con este repaso y vamos a despedirnos, no sin antes dirigir palabras finales, exhortación final de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Adán, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, pastor. Yo creo que la reflexión aquí es que aunque no entendamos a veces el propósito del sufrimiento y a veces aunque no tengamos la comprensión de las personas, debemos saber que Dios está al control de todo lo que ocurre en nuestra vida. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Ram, gracias. Sí, pastor, gracias. Quiero terminar con unas palabras de Ellen G. White, que está en el capítulo 1 del Camino a Cristo, dice así: Jesús no suprimía una palabra de la verdad. Jesús decía toda la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su rostro cuando profería sus penetrantes reprensiones. Tengamos el tacto del Señor Jesús, pidámoselo a Él, que podamos ser embajadores de bondad. Gracias, pastor. Pastor Bocanegra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, pastor. Igual yo quiero concluir con una partecita de Ellen White. En un matinal Dios nos cuida. Dice, las cosas difíciles de comprender encontrarán una explicación. los misterios de la gracia se abrirán delante de nosotros, y donde nuestras mentes finitas descubrieron solo confusión y propósitos frustrados, veremos la armonía más perfecta y hermosa, y sabremos que un amor infinito ordenó las experiencias que nos parecieron más penosas y difíciles de sobrellevar. Si estás atravesando por un momento difícil en casa, en el trabajo, en la familia, todavía el juego no acaba. Dios está por mover su ficha. Y aunque a veces el pecado nos trae dolor, Cristo Jesús saldrá victorioso. Y eso repercutirá en nuestra salvación. Gracias, muchas gracias. Hermanos, por más profunda que haya sido una herida, el Señor tiene la capacidad de sanarla y hacer de eso una cicatriz. Y las cicatrices no duelen. Tú puedes vivir con una cicatriz, por más grande que sea, y puedes vivir con gozo, con alegría y con esperanza. Eso es lo que el Señor nos ofrece al estar en sus brazos. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.